corazón. Y si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Y si la muerte me la dieras tú, con desprecios de tu corazón. Si la muerte me la dan tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo. Solo en tu